manera vil y cobarde. La manera, de hecho ni siquiera lo recibieron, la manera en la que pretendían un diálogo estos ciudadanos canadienses en territorio mexicano es a través de una ventanita, a través de un teléfono con un vidrio en medio. Ellos están encerrados en una prisión y nosotros venimos a visitarlos como si ellos fueran delincuentes, de los cuales nosotros nos estamos cuidando. No hubo ningún diálogo, no se entregó nada, porque es indignante que nos quieran recibir de esta manera, poniendo una barrera de por medio para una comunicación que se estaba buscando, ¿no? Es lo que yo tengo que decir, mis compañeros darán su opinión. Sí, pues compañeros, nomás para informarles el trato tan indigno que nos dan estas personas. Les digo, la verdad es lamentable, es una actitud totalmente aberrante, y ahora entendemos por qué la actitud de las empresas canadienses en este país. Pues así son sus gobernantes. ¿Qué esperamos también, pues, de estos inversionistas? Más que con esto nos dan la razón del trato, de la manera en que nos miran. No nos miran de iguales, nos miran como si fuéramos inferiores, nos miran como animales, y creo que esto es un trato indigno. Y yo hago este llamado y lo expreso públicamente, porque no es posible que nuestro país, nuestro gobernante, sí se vaya al extranjero a ofrecer nuestras tierras como si fuéramos una prostituta. Que cualquiera venga, las explote y haga de ellas lo que quiera, mientras que estos señores en nuestro país no son ni siquiera dignos de recibirlos en una plática de igual a igual. Es indignante, la verdad. Nos vamos muy decepcionados y entendemos por qué la actitud de las empresas en nuestros pueblos. Faltó decir algo, compañeros. A esa actitud de las empresas es lo que ellos llaman responsabilidad social corporativa. Creo que entendí. ¡Tú no eres michoacano! ¡Eres un traidor del pueblo mexicano! ¡Felipe Calderón! ¡Tú no eres michoacano! ¡Eres un traidor del pueblo mexicano! Creo que con esto lo que se hablaba es de la... el grado de complicidad también existe, como en el caso de Oaxaca, de funcionarios que están al servicio de los intereses de las empresas canadienses más que al servicio de los ciudadanos mexicanos. Lo que queremos decirles como mensaje a los funcionarios de la Embajada de Canadá después de esta actitud que tuvieron es que están degradando la propia política exterior de Canadá, de la que presumen que supuestamente es de un país progresista. Y con ese tipo de actitudes lo único que hacen es mostrar la cara precisamente de la política exterior conservadora del gobierno de Canadá. Pero queremos decirles que no solamente son los funcionarios que están aquí en esta embajada. Van a venir, como ya vinieron recientemente algunos funcionarios e incluso parlamentarios canadienses, y se han llevado parte del reclamo del pueblo mexicano. Solamente les recordamos a los señores que están en esta embajada que ustedes son los que tienen más interés en venir a México que nosotros en ir allá. Y que nosotros, en el momento en que ustedes se paren por acá, les vamos a reclamar esa actitud violadora de los derechos humanos, esa actitud violadora de la soberanía de nuestro país. Y por eso simplemente les decimos, el pueblo de México, el pueblo de Oaxaca, el pueblo de San José del Progreso no se quedará de brazos cruzados frente a este asesinato. Estamos reclamando derechos humanos, estamos reclamando derechos íntegros, integrales, derechos humanos. Y por lo tanto simplemente les decimos, ¡fuera mineras canadienses de México! ¡Fuera! ¡Fuera mineras canadienses de México! ¡Fuera! ¡Respeto a los derechos humanos! ¡Respeto! Muchas gracias. ¡Fuera mineras!